Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Vamos a leerlo juntos. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando su conducta casta y respetuosa, su atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Siéntese, por favor, hermano. Quizás si ya usted lleva algún tiempo en la palabra del Señor, ha leído la carta completa de Pedro, las dos cartas, y algo interesante que notamos en Pedro es que él habla mucho de la responsabilidad social, familiar, que tenemos los cristianos. Y esto hace 2000 años, por supuesto, no era fácil, igual que hoy tampoco es fácil, pero nosotros a veces tendemos a espiritualizar las cosas de Dios o a hacer algo que se llama reduccionismo. O sea, reducimos la fe a algo nada más de templo. Y decimos, bueno, ya voy al templo, yo estoy oyendo la palabra de Dios, voy a la escuela dominical, tal vez entre semana tengo un grupo de estudio y escucho la palabra de Dios y me estoy edificando, pero no cambio, no tengo un cambio hacia afuera. Y eso es algo muy tremendo porque no permite que la palabra de Dios llegue a la gente que lo necesita. Siempre enfatizamos mucho que estar aquí en el templo es una grande bendición, ¿verdad? Quienes ya tenemos muchos años en el Evangelio, creo que cada reunión es una bendición y como decía por ahí un pequeñito en la mañana, qué bueno que abrimos los ojos y que estamos aquí en el templo del Señor, es muy bonito, pero es relativamente fácil. Aquí es fácil ser cristiano. La gente que llega nos sonríe, muchos nos conocemos, muchos son amables con nosotros y nos estiman. Y además estamos haciendo lo mismo, hasta los cantos que nosotros tenemos que son muy, muy conocidos por la iglesia nada más, pues cantamos lo mismo, ¿no? Y escuchamos la palabra, decimos que sí, a lo mejor somos como una familia cuando nos predican la palabra de Dios. Pero la gran dificultad es que el evangelio no se vive en el templo, se vive afuera del templo. Eso es una enseñanza que tenemos que aprender. El templo es para edificarme. Qué bonito que me siento muy querido, me siento bienvenido, veo que mi hermano se esforzó, veo que los niños están creciendo en las cosas de Dios. Eso nos edifica mucho. Incluso cuando cantamos, levantamos las manos, sentimos lo que estamos diciendo y cuando nos predican la palabra de Dios, pues vamos creciendo espiritualmente. Pero la batalla fuerte está allá afuera. Nosotros tenemos muchas horas que no estamos en un templo, muchas horas que no hay un pastor junto a nosotros, un maestro, muchas horas donde estamos junto a la gente que no conoce de Dios como le conocemos nosotros, y es allí donde tiene que vivirse el evangelio. Realmente decimos entonces, el templo es un lugar donde yo adquiero fortaleza, me siento edificado, veo a mis hermanos, me da mucho gusto verlos, ojalá usted no pierda los domingos por lo menos estar aquí en la iglesia con la iglesia del Señor para ser edificado, pero la batalla es que yo tengo que ser afuera, diferente y luz y sal para que el mundo conozca del Señor. Ahora, algo que es crítico ahorita, hermanos, son las familias. Algo que vemos por todos lados como una inquietud es que estamos en un caos familiar espantoso. Ya no tenemos que platicar, usted lo ve por todos lados y muchas veces decimos, bueno, pues la gente se preocupa por la política, por la economía, se preocupa por la educación, todo eso tiene un lugar, pero si no tenemos una base espiritual, la sociedad no va a cambiar. Y nosotros vemos que hay un gran fracaso a nivel familiar. Muchas personas rehuyen de su casa. Decíamos que hemos escuchado que ahora que estamos en la posmodernidad, ya no hay apego por la familia. Ya no hay respeto por los viejos, ya no hay respeto por los papás. Hoy hay una generación de jóvenes y niños que no respetan a los ancianos y no les gusta obedecer lo que se les dice. Y entonces parece muy moderno que ellos hagan lo que quieren, ¿no? Y decimos, bueno, no me digas nada, mamá, yo ya soy grande, ya no soy un bebé, entonces yo ya decido lo que hago con mi vida. Y hermano querido, eso no es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Mientras los hijos están en la casa, dependen de nosotros y usted tiene la autoridad. Quien pone las reglas es el papá, no el hijo. Eso es muy importante que lo vayamos viendo en la palabra de Dios. Pero también a nivel de esposos hay una gran crisis espantosa, donde mucha gente incluso va a la iglesia, pero están separados de facto. ¿Usted conoce familias donde el esposo duerme en una recámara y la esposa en otra recámara? Eso es muy común y cada vez más frecuente. Y dice, bueno, es que la mamá duerme con las niñas y el papá duerme con los niños porque pues así debe de ser. No, así no debe de ser, ¿verdad? Ese no es el plan de Dios. Pero hay una especie de apariencia nada más, ¿no? Mucha gente dice que no nos divorciamos porque sale muy caro, o porque a veces ya nos acostumbramos, o porque pues no vale la pena dar una mala imagen a la sociedad y aguantamos muchas cosas en el hogar. Pero estamos viviendo una crisis tremenda porque no hemos dejado que los principios de la palabra de Dios nos transformen. Algo que queremos aprender hoy, y si eso aprendemos es más que suficiente, que la palabra de Dios cambie mi corazón. Yo no puedo ser el mismo todos los días porque Dios trata conmigo siempre. Y si yo ayer fui de una manera y hoy sigo siendo igual, no avancé. Estoy estancado. Tengo que crecer espiritualmente para avanzar. Si usted se imagina en una carrera profesional, la gente que estudia 9 semestres para ser profesionista, no es nada fácil, pero no pueden ser los mismos. Cada día aprenden algo diferente, cada día tienen más información para llegar a desempeñarse en un cargo. Bueno, más pesado que eso es el cristianismo, porque aquí Dios trata con nosotros para la vida y aquí Dios trata con nosotros para que seamos transformados. Algo que no podemos decir es yo soy así. Mira, ya me conociste, yo soy así y tú te tienes que aguantar. Y como una especie de complejo de televisión, ¿no? Yo así soy. La televisión así es, tiene un diagrama electrónico y no cambia. Pero usted no es una televisión, usted es una persona que tiene que cambiar, ¿no? Usted sí puede cambiar para la gloria de Dios. Ahora, vamos a hablar nada más de 2 deberes que aquí nos marca Primera de Pedro que son importantes. Usted ya los detectó. Deberes para las mujeres y deberes para los hombres. Ahora, esta clase que vamos a dar, este tema, vamos a hablar un poquito de algunas palabras en el idioma griego. No es con ningún afán peyorativo ni nada, sino que tenemos que ver que algunas palabras se entienden mejor tratando de ver cómo se dijeron originalmente. Es como cuando usted traduce de un idioma a otro, a veces la traducción no es muy buena porque no es idéntico el idioma. Entonces, cuando la Biblia se inspiró en el griego hace 2000 años, Dios tenía el plan de un idioma muy, muy preciso, muy amplio, más complejo que nuestro español y, por supuesto, que tiene mucho que decirnos la palabra de Dios. El primer versículo que tenemos aquí dice, igualmente ustedes, mujeres. Cuando vemos la palabra igualmente, es la palabra homoios. De ahí viene homólogo, o sea, lo mismo. Cuando ve Primera de Pedro, capítulo 1 y 2, habla de deberes sociales. Dice, bueno, los que son amos, los que tienen empleados o esclavos en ese tiempo, traten bien a sus esclavos. Los que son esclavos, respeten a sus amos. Los que son ciudadanos, respeten a las autoridades. Los que están en alguna función social, tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que ser diferentes, sea en un trabajo, en la sociedad o donde sea. Igualmente, es donde viene esta palabra, ustedes mujeres. O sea, la mujer cristiana está inmersa en un compromiso social. La mujer que se llama cristiana tiene un compromiso delante de Dios y delante de la sociedad. Ahorita ya en la posmodernidad que vivimos ya no importan los compromisos. Ya cada quien hace lo que quiere, ¿no? Dicen, haz lo que tú sientas. Tenemos una especie de mentalidad hedonista, o sea, del placer. Lo que te guste, practícalo. No lo pienses. Tú hazlo. La gente es hormonal actualmente, ¿no? Y la gente es muy reactiva. Y es que yo así lo sentí. Y entonces no importan las consecuencias. Y realmente la palabra de Dios dice que todo tiene consecuencias. Y que la vida se construye de pequeñas decisiones. Nuestro problema es que a veces vemos a futuro lo que quisiéramos que fuera. Todas las mujeres quisieran un esposo convertido a Cristo, ¿verdad? Ahora, parecido a Winan Levy también, algunas seguramente, pero todas las que se rieron lo han pensado. Pero que fuera cristiano, que fuera cristiano, que esté bien en las cosas de Dios, por lo menos, ¿no? A lo mejor que tenga un buen empleo, que sea un buen papá, que me comprenda y que me lleve a la tienda que sí me entiende, ¿verdad? Cosas así. Entonces, hermano querido, eso parece bueno, pero no es la base de una vida delante de Dios. Por eso a veces nos frustramos, ¿no? Porque decimos, es que no pasa lo que yo quisiera que pase. Bueno, hermano, Dios no es una máquina expendedora que nos da todo como paquetes lo que queremos. Dios es el Señor. Y cuando nosotros pedimos, a veces dice que sí, a veces dice que no, y a veces dice, te tienes que esperar. Pero una cosa muy importante es que ya nos dijo que tenemos un deber social. Hermanas que son mujeres, y las jovencitas que hoy están aquí en la clase también, su deber es ser mujeres delante de Dios. Mujeres que agraden a Dios, que bendigan a Dios y que den el concepto de la palabra que tiene que tenerse. Ahora, dice algo muy importante aquí, dice, es la palabra sujeción. Ustedes, mujeres, estén sujetas a sus esposos. Uno de los temas menos entendidos es la sujeción. Porque nosotros venimos de un concepto equivocado. A veces mi papá o mi mamá me sujetaban a golpes. Yo entiendo que sujeción es golpear, ¿no? O el jefe de mi trabajo entiende que sujeción es abusar de mí, en muchos sentidos. Entonces yo veo la sujeción como un abuso, ¿no? O a veces veo que la sujeción en el mundo es competencia. A ver quién gana, a ver quién puede más. Y entonces tenemos una pelea en el matrimonio porque no hay sujeción. La palabra sujeción se dice upotazomenai. Está complicada. Upotazomenai dice sujetar, poner debajo o tener sumisión. Pero algo muy importante que tenemos que notar es que no es peleando con su esposo como ustedes lo van a ganar para Cristo. Hay muchas mujeres que son dadas al bibliazo, ¿no? Dice, el versículo fulano dice que los varones tienen que... Y usted que tiene un esposo inconverso, pobre, lo evangeliza así, imagínese nada más. ¿A usted le hubiera gustado que le evangelizaran así? Que nos dijeran, tú estás mal, idólatra, ¿y por qué tú estás en un lugar donde no debes estar y los ídolos no son? Y mire, no nos hubiéramos convertido a Cristo. Hizo falta alguien que con amor se acercara, que tuviera mucha paciencia, que nos visitara, que orara por nosotros, que nos invitara a ir a un templo. Entonces, el mismo papel es el que tiene que hacer la mujer en sujeción. Según Efesios 5 y 6, la sujeción es de todos. Es otra cosa que luego no entendemos. Porque dice, no, nada más el hombre dice sujeción. No. Al final de Efesios 6 dice, y todos sujetos unos a otros. O sea, el concepto no nada más es que el hombre tiene la autoridad, sino que la mujer comparte esa autoridad. Podemos llegar a un concepto muy sano en el Evangelio de igualdad, donde tenemos que compartir necesidades. Y si alguien está a la cabeza, no es porque sea mejor, ¿se da cuenta? La palabra kefalé, el que está como cabeza, es alguien a quien se le puso en un lugar, pero no es el único que puede. El único grande como cabeza es Jesucristo. Él es la única cabeza. Pero en cualquier lugar, en cualquier hogar, institución, iglesia, cualquiera puede ser la cabeza. ¿Qué pasa si alguien ya no está al frente de un ministerio? Pues alguien llega y toma el lugar, ¿no? ¿Y qué pasa si alguien ya no cumple algo? Pues llega otro y toma el lugar. Nadie somos indispensables. Y los varones también, veremos enseguida. Hermana, no me vean así. También le toca a los varones, pero despuesito. Primero está aquí por orden, mujeres. Pero cabeza no es el que manda más, ni el que subyuga. Es alguien que da vida, que comparte y que guía. Así como Cristo es cabeza para nosotros. Jesús no nos subyuga, no nos ofende, no nos golpea, nos conquista, nos ama y nos bendice con su carácter. Así tiene que ser el hombre, pero ese es el segundo tema. Ahorita lo que tenemos que ver es que la sujeción, hermanas, es un camino hacia la bendición. Reconocer a una autoridad. Una crisis espantosa que tenemos es que hoy no se reconoce a la autoridad. Ya los jóvenes no respetan a los maestros, ¿verdad? Ya desde hace algunas generaciones era difícil, ahorita está más difícil todavía. Ya los muchachos no respetan ninguna autoridad. Oye, es que el director dijo, a mí el director no me importa, yo no quiero. Y el grupo hace una huelga, se planta aquí en Paseo Toyocan y no dejan pasar a nadie. Y entonces así se manifiesta lo que creen que es una rebeldía. Pero la palabra de Dios dice que respetemos a toda autoridad. Y hermana querida, el esposo de usted es una autoridad puesta ¿por quién? Por Dios. No es más inteligente, no es más fuerte, por supuesto que tampoco es más guapo, pero es puesto por Dios. Y se comparte y se vive la vida para que los hijos aprendan. ¿Cómo va a aprender una hija a ser tratada por un hombre? Pues por su papá. ¿Cómo es mi papá? Ah, pues así yo espero un hombre. Si mi papá es borracho, golpeador y mujeriego, es lo que yo aprendo. Y es lo que yo veo y digo, bueno, pues no me gusta, pero es lo que tengo, ¿no? Igual las mujeres, si ven que en su casa la mamá aguantaba golpizas y se ponía ahí a la defensiva o estaban peleando siempre, es lo que estamos reproduciendo. Nuestros hijos son un producto de lo que somos nosotros. Y ahí no hay ninguna duda. Y mire, no es la iglesia, ¿eh? Porque hay quien dice, es que la iglesia no enseña bien. No, es en la casa. El evangelio se empieza en la casa. Aquí en la iglesia afirmamos, oramos y enseñamos, pero donde se vive el testimonio es en la casa. Quiero decirle con amor esto, a veces los pastores o los maestros aquí enseñan y usted en la casa lo echa a perder, porque usted en la casa lo contradice. Cuando usted critica a la iglesia y lo que pasó y lo que no pasó y que los hermanos fulanos y la política y no me gusta, usted está diciendo la iglesia no funciona. Y querido hermano, entonces estamos quitando autoridad puesta por Dios en un pastor, en un maestro o un misionero. Igual en la casa, si está el papá como autoridad, ¿qué tiene usted que hacer, mujer? Respetarlo. Solamente que sea algo inmoral, ¿verdad? O que atente contra la palabra de Dios, entonces sí no podemos estar sometidos. Pero en general tenemos que estar orando por este hombre para que se convierta. El camino para que el hombre se convierta, según Pedro, es el testimonio de su esposa. Ahora, muchas mujeres, cuando el hombre muere o cuando el hombre ya no puede funcionar como autoridad, ellas funcionan, ¿verdad que sí? O sea, la mujer puede funcionar, pero el plan de Dios es que mientras estamos juntos, compartamos la vida y la autoridad y todo porque nos amamos. Y entonces es muy importante que cambiemos en el hogar. ¿Cuál es el mensaje que usted deja como mujer a sus hijos, hermana? ¿Qué es lo que usted enseña como mujer, como madre, como esposa, como sirva de Dios ahí en su casa? Es muy importante lo que enseña ahí. Porque repito, aquí está estereotipado, o sea, está muy esquematizado en el templo. Levantamos manos, oramos, ofrendamos y nos vamos. Pero toda la semana hay muchas conductas que la gente percibe que son o no son lo que Dios quiere que sea. Ahora, esa es la sujeción. Son tres aspectos de la mujer: sujeción, conducta y apariencia. Usted que toma nota, esos son. Viendo de la sujeción, entonces, no es ser inferior, ni es una persona que se acompleja, ni una persona que no tiene derechos. Es alguien que colabora como ayuda idónea, como fue el plan de Dios desde el Génesis. Es muy importante eso, ¿no? Ahora, ¿la conducta cuál es? Dice, porque los hombres consideran la conducta de sus esposas casta y respetuosa. Ahí hay dos palabras muy importantes, ¿no? La palabra casta se refiere, es acnén, así como suena con G, acnén. La palabra acnén es puro, casto o limpio. Se refiere a la fidelidad sexual de la esposa en el matrimonio. Porque hoy tenemos tanta crisis en la sociedad, porque viene la crisis desde el matrimonio, hermano. Y hablando de cuestiones sexuales en el matrimonio también, hay mucha falta de entendimiento, mucha falta de realización, mucha falta de principios en la palabra. Y vienen como consecuencia muchas conductas equivocadas. Muchas mujeres buscan fuera en otros hombres lo que no tienen en su casa. Pero lo que la palabra de Dios dice, ustedes ganen a ese hombre con su conducta, gánenlo orando por él, gánenlo siendo respetuosas de ellos, porque esto es un argumento irrefutable. O sea, una mujer que cambió su manera de ser es un argumento que va a pesar en el corazón del hombre. La mujer tiene que ver esto porque a veces tienen miedo. Dicen, es que si me sujeto, él va a abusar. Por eso mejor peleo con él. Mire, hermana querida. ¿Usted sabe quién es el héroe mundial que tiene más monumentos a la paz? Yo sé que usted sabe, George Washington. Tiene por todo su país monumentos a la paz. Y alguien pregunta un día, ¿y por qué tiene monumentos a la paz? Y dice, porque cada que hizo una guerra, cuando acabó la guerra, hizo un monumento a la paz. O sea, que el hombre que tiene más monumentos a la paz es el más belicoso expresidente de Estados Unidos, ¿no? Y a veces las mujeres piensan así, no me dejo y soy una guerrillera y yo soy como Lupe D'Alessio, una leona dormida. Mire, que no la duerman, porque ese no es el concepto de Dios. ¿O sí dice la palabra de Dios? Pónganse como leonas y ustedes son y ustedes defiéndanse y no se dejen. No dice eso. Ahora, por supuesto, querida hermana, no se deje golpear. No se deje humillar, no es el plan de Dios. Pero en muchas cosas usted tiene que respetar y esperar y tener paciencia. Y como dijo este sabio filósofo, esperar en ti sé que es difícil, ¿verdad? Es muy difícil, pero es lo que se tiene que hacer. El único medio para que un hombre se separe de una mujer cristiana es que él la quiera dejar. Lo dice Pedro y lo dice Pablo. Solamente que el hombre diga, no quiero porque tú eres cristiana y se va. Pero cuando la mujer es cristiana y él vive con ella, ni está en pecado, que hay mujeres que andan pensando en otras cosas, es que como no estamos casados, estamos en adulterio. No, ese no es el problema, eso no es bíblico. Delante de Dios un matrimonio, lo que tiene que hacer es ganarlo para Cristo, con una conducta casta. Hermana querida, gane el cariño de su esposo con amor, con testimonio, con paciencia. No se desespere. Muchas hermanas queridas pasaron no semanas ni meses, sino hasta años testificando al esposo. Usted conoce gente así, ¿no? Mujeres que tardaron años orando por el esposo y siendo diferentes y parece que se cansaban, pero dice la palabra que habrá fruto. Lo más importante es que este hombre se arrepiente y conozca de Jesús, ¿verdad? Algunas dicen, es que se porta como un cocodrilo conmigo. Pues usted sea muy ecológica y trátelo bien, ¿verdad? Y trate de que este hombre coma sus horas y todo eso y no se pone tan peligroso. Pero la cuestión es, gánelo con su conducta. Recíbalo amorosa. Mire, yo sé que a veces es difícil, ¿no? Es que él no conoce a Jesús y yo sé que él anda mal y él es defraudador. Mire, él va a dar cuentas ante Dios de su vida. Pero usted ya es una hija de Dios que con su conducta lo tiene que esperar. Espere a este hombre como si fuera el príncipe de Inglaterra, ¿no? Algo así. Usted espéelo, recíbalo, ámelo. Eso dice la palabra de Dios. No se deje abusar. No es cuestión de que él abuse. La cuestión es darle un testimonio. Y dice la palabra de Dios, entonces, consideren su conducta casta. No piense en otros hombres, por supuesto que no. Algunos dicen que divorciarse es cambiar de demonio con el mismo infierno, ¿no? Entonces, parece ser que es cierto. Si analizamos las cosas, es lo mismo. Entonces, lo que hace falta no es cambiar de diablo, sino cambiar de lugar. Que cambiemos con el Señor. Que Dios nos bendiga y la situación se pueda manejar. Hermana, tenga paciencia. Las que tienen esposos cristianos, gloria a Dios, hermana. No sabe qué privilegio tan grande de parte de Dios, porque aunque no son perfectos los hombres, son creyentes y buscan de Dios y se esfuerzan, y sus hijos tienen un marco mejor para desarrollarse. La otra parte aquí dice, téngales respeto. La palabra fobo es respeto, de ahí viene fobia. O sea, tenga al esposo un respeto, aunque él no sea cristiano, usted respételo. El límite es que él no abuse, que él no sea un adicto, que él no abuse de sus hijos, que él no sea un vividor. Pero mientras él no sea cristiano, hermana, usted tiene que respetarlo de todas maneras. Porque es la manera de ganarlo para Cristo. Y a veces ya dijimos que tardamos décadas, pero oramos para que este hombre se convierta. ¿Para qué se casó usted con él? Dios conocía el plan. A Dios no lo sorprendemos, ¿no? ¿Y por qué me casé con él? Y todos nos preguntamos, ¿por qué se casó con él? Pero usted tendrá la decisión, ¿no? Sabrá por qué. Pero finalmente, si usted se casó con este hombre, Dios ya lo previó y dijo, mira, aunque te casaste con este hombre cocodrilesco, de todos modos yo te amo y te voy a hacer firme y fuerte para que lo ganes para Cristo. No se desespere, no se deprima, no se enoje con él, no pelee. Una mujer guerrillera no hace más que guerra. Entonces es muy importante que tengamos un carácter diferente, ¿no? Ahora, esa es la sujeción y la conducta, y luego viene la apariencia. Otra cosa muy importante de las mujeres, todas son bonitas, ¿verdad que sí, hermanos? Si no dice que sí, cuidado, todas son lindas. Los hombres somos bien feos, somos caballerosos, somos gentiles, pero no bonitos, gracias a Dios. Entonces es muy importante que usted vea que a ella les importa mucho su apariencia, ¿se da cuenta? Les importa mucho su apariencia. Muchos dicen, ¿cómo te tardas tiempo arreglándote ahí en el baño y vas al salón de belleza y te tardas mucho tiempo? Porque a ella les importa mucho eso. Es parte de su naturaleza. Algunos hombres también ahora que dicen que son metrosexuales, o sea, chaparritos y sexys, quiere decir metrosexual. Pero yo creo, ¿no? Ha de ser esa la traducción. Pero dice que su adorno no sea el externo. O sea, sí es importante que se vistan bien. Mire, no somos iglesias retrógradas de las que dicen que la mujer no use pantalón y que no se pinte y que no se peine y que no se bañe. No, eso no decimos. Sí decimos que no sean provocativas, ¿de acuerdo? Nada más, porque hay mujeres que se visten para provocar. Y una mujer puede ser muy linda sin ser provocativa. Es una mujer cristiana. Pero dice aquí que su adorno no sea los peinados ostentosos. ¿De dónde vienen los peinados ostentosos? Pues de Grecia y de Roma. Pedro conocía la cultura de las griegas. ¿Cómo se peinaban las griegas? ¿Cómo se arreglaban las romanas que heredan la cultura griega? Bueno, era muy importante, ¿no? El tener el pelo muy adornado y muy limpias y muy maquilladas y la ropa de última moda y carísimo. Y era una cosa que a ella les gustaba. Ahora, eso no está mal, pero no es lo más importante de una mujer. Su adorno, o sea, lo que las hace ver bonitas, no tienen que ser la ropa. Ahí los hombres dijeron, qué bueno, gracias a Dios, ya no tenemos que comprar tanta ropa cara. Pueden ser muy lindas sin que sea tan caro y todo eso, pero no es lo más importante. Lo importante es su carácter. Dice aquí el apóstol, pero es muy importante que no sea el atavío exterior. Sí está bien que se vistan a la medida de las posibilidades, porque hay gente que se endeuda por tener ropa cara. No sé, el mexicano tiene la cultura de que cuando alguien se casa, todos estrenan ropa. ¿Verdad? O sea, ¿qué zapatos voy a...? Pero si tú no te vas a casar, se va a casar otro. Pero, no, tengo que estrenar. ¿Y qué vestido me compro? Se va a casar aquel, no tú. A veces hasta los que se casan no estrenan y usted sí estrena, ¿se da cuenta? Pero hay gente que tiene esa cultura, ¿no? ¿Qué me voy a poner? Lo mismo, pero más barato, ¿no? Entonces, nada más llévelo a la tintorería y los zapatos bien boleados y ya, ¿no? Pero hay gente que está interesadísima en eso. Eso es lo que el mundo vende. ¿Se fija qué hermosas son las mujeres del mundo? Cómo se hacen liposucciones y cómo se ponen botox, que parece que botan por todos lados, ¿verdad? Y ¡ay, qué bonita se ve! Aparentemente, pero no es lo que hace a una mujer. A una mujer la hace su adorno interno, dice la palabra de Dios. Su ornato, su adorno, tiene que ser el interno. ¿Cuál es este? El del corazón en un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Hasta decirlo está difícil, ¿no? Entonces es muy importante que usted vea cómo está su corazón. Una mujer tiene un corazón sano, refleja amor, refleja paciencia, prudencia, refleja bendición. Una mujer con un corazón sano es una buena madre y es una buena esposa, una buena cristiana. Pero hay muchas mujeres muy hermosas por fuera con un corazón enfermo. Y no hablamos de cardiopatías, hablamos de conducta y de cosas morales. Entonces dice aquí, el adorno de ustedes tiene que ser el interno. Cultive su belleza interna. Así como van y se cultivan allá años. Cuando usted lee el libro de Esther, se pasaban muchos meses las mujeres ataviándose y cultivándose para gustarle al rey. Y algunas no le gustaron al rey. Imagínese nada más, ¿no? Qué desperdicio. Pero lo que se tiene que cultivar es la belleza interna. Lo externo a como podamos. Si podemos comprar, compramos. Si no, reciclamos, ¿verdad? No hay problema. Pero lo interno no se puede sustituir. Usted tiene que ser bella por dentro. Hermana, deje que Dios enriquezca su corazón. Por ahí tenemos un libro, ¿no?, que hemos dado por algunos cursos. Se llama El modelo de vida. Y es un tema impresionante porque dice que todos tenemos traumas tipo A y tipo B. Traumas tipo A quiere decir gente que fue maltratada, gente que no fue querida, y muchos venimos de una cosa así. Pero hay traumas tipo B que son personas que fueron ignoradas, que sin ser maltratadas nada más no nos tomaban en cuenta. Entonces todos traemos una deficiencia de atención y de amor y de muchas cosas que Dios tiene que corregir el corazón. Usted como hija, por eso decimos que es una princesa, ¿por qué? ¿De quién es hija? Pues del Rey de Reyes. ¿Es princesa usted o no es princesa? Sí. Porque una hija de un rey es una princesa. ¿Y de quién es hija usted? Pues del Rey de Reyes, hermana. Entonces, aunque a usted le haya ido bien o mal en la vida, Dios dice, tú eres mi hija y yo te bendigo. Y Dios dice, tú eres especial y yo te amo. Sane su corazón. Ahora dice también, es un incorruptible ornato. El adorno externo se corrompe, ¿se da cuenta? ¿El maquillaje se desgasta o no? ¿Los vestidos carísimos se desgastan o no? ¿Esos zapatos que nos costaron no sé cuántos dólares, pues se echan a perder? Todo. Lo que nos adorna por fuera se echa a perder. Pero dice la palabra de Dios, el ornato interno, el adorno interno es incorruptible. Las mujeres bellas desde su niñez, su juventud, su adultez, su vejez, es porque cultivan su corazón. Cultive su corazón con lo que dice Filipenses, ¿no? Todo lo bueno, lo honesto, lo puro, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. En esto piensa. Porque hay gente que se llena el pensamiento de cosas muy malas y de cosas terribles, y entonces todo eso es lo que reproducimos, ¿no? Entonces tenga un arreglo interno especial. ¿Se da cuenta que las mujeres tienen una belleza física, pero también una actitud? Las dos cosas son importantes. Hay mujeres muy bonitas físicamente con muy mala actitud. ¿Ha visto gente que tiene cara como que algo huele feo? Hay mujeres así muy, muy, muy bonitas, pero tienen cara así como no las merece nadie ni nada en el mundo, ¿no? Y así como una actitud fea. Y hay mujeres que no son tan lindas físicamente, pero tienen una actitud y hasta se ven bonitas, ¿no? Porque dice, no, mira qué linda actitud, es sonriente, es amable, es sencilla, es humilde. Entonces, hermana querida, cultívese así. Ningún hombre puede dejar a una mujer que se deja adornar en el corazón por Dios. Eso es muy importante. Ahora dice, es un ornato de un espíritu afable y apacible. Espíritu aquí no se refiere a demonios. Porque hoy la gente nada más oye espíritu y piensan que son demonios, ¿no? Por ahí hasta cantan espíritu de quién sabe qué. Y están unas herejías que cantamos bárbaras. Porque no se refiere a demonios, se refiere a intenciones. La palabra neuma es espíritu. Aquí dice en el espíritu afable y apacible. ¿Cómo tiene que ser una mujer? Afable. De ahí viene nuestra palabra amable. O sea que despierta actitudes de amor. ¿Usted es una mujer amable? ¿Es una mujer que despierta actitudes de amor? O nada más le dice al hombre, tú no te quieres convertir y por tu culpa Dios no nos bendice. Ya me dijeron en la iglesia que tú eres el culpable y el causante. No sé por qué. Hermano, no estás ganando para Cristo a este hombre, lo estás perdiendo. No, no es con regaños ni con golpes, es con conducta afable. Hermana, así como usted es amable con mucha gente, ¿con quién más tiene que ser amable? ¿Con quién es? Pues con su esposo. Después de Dios, la persona más importante es su esposo. Corrección, no son sus hijos. Muchas mujeres se prefieren hacia los hijos. De hecho, los hijos pueden ser más importantes incluso que Dios. Y el esposo allá por un lado y descuidado y nunca se atienden al esposo. ¿Qué pasa ahí? Estamos tergiversando ahí las ideas, ¿no? Dice la palabra de Dios que él es el más importante y luego el esposo o la esposa está en segundo lugar. Nadie dijo amén, pero así es la Biblia. Entonces es muy importante que usted diga, tú eres para mí el segundo. Mire, gloria a Dios que es el segundo, hermano, no es el décimo, ¿no? Porque hay ocasiones en que las mujeres desplazan por los hijos a los hombres. Llega uno a dormir y el chamaco está acostado en mi cama. ¿Qué no hay cunas? ¿Qué no hay un lugar donde esté el niño aparte? Luego aparte ahí dejan recuerdo a los niños, ¿no? Y está uno y ya, y pues ahora vete al sillón porque el niño aquí se... Pero lo trata peor que al perro y usted quiere que se va a convertir. Claro que no se convierte, se convierte en dragón. Pero no, no es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, sea amable con él, sonríale, quiéralo. Es que no me gusta cómo me habla. Háblele usted bonito. Dice la palabra que todos cosechamos lo que sembramos. Siembre amabilidad, siembre amor, respeto con él, y verá que se va a convertir. No sé cuándo, pero Dios tiene que tocar a este hombre, porque usted es una mujer afable y también dice apacible, o sea que se deja pastorear o apacentar. Hay mujeres que no son nada pacíficas, y decíamos son guerrilleras de todo tipo, ¿no? Y parece que están armadas. Armadas con no sé qué tipo de armas, ¿no? Entonces, cambie, tenga amabilidad, tenga paciencia, Dios va a bendecir a este hombre. No se desespere. Algo que decimos, Dios no tiene prisa. ¿Se acuerda de eso? Dios no tiene prisa. Dios es un presente perfecto. Para él 1,000 años son como un día y un día como 1,000 años. O sea, no se desespere. Cuando dice, es que no se ha convertido, es que no viene al templo y yo oro y leo la Biblia y él no hace nada. Usted sigue orando. Porque es el camino de Dios, porque dice aquí 1 de Pedro, ganan a su esposo con su conducta, que no es con un adorno físico nada más, sino espiritual, en un ornato afable y apacible que es su carácter. Dice además que este ornato afable y apacible es de gran estima delante de ¿quién? De Dios. O sea, ¿a quién le gusta esto? A Dios. Hay gente que dice, es que esta mujer es muy bonita. La forma de su cuerpo, de su cabello, de su cara, de tal cosa. Bueno, hay expertos en belleza física de la mujer. ¿Eso le agrada a quién? Pues a los hombres. Y parece que es agradable, pero es temporal. Y no es permanente y no es bueno finalmente. Pero lo que es delante de Dios estimable es la belleza interna. La gente diría, ¿qué tan bella es esta mujer? Físicamente, ¿cómo la ves? Es lo que el mundo dice. Y Dios dice, no, ¿cómo ves su corazón? ¿Qué tan afable, qué tan apacible, qué ornato permanente tiene en su corazón? Eso es lo que Dios ve. Entonces es muy importante que usted se deje guiar en esas cosas porque Dios quiere este tipo de cosas, ¿no? Ahora, la palabra manso es praeos, praeos, no traeos, praeos. Es manso, que quiere decir que está bajo control y es agradable. Bajo control quiere decir que, aunque no es débil, se deja controlar. ¿Cuántos vemos animales que son mansos? ¿Se da cuenta? Aunque luego dan sorpresas, ¿no? Pero los animales que se llegan a amaestrar no pierden su fuerza, nada más la canalizan. Si usted ve un caballo bien educado, no es un caballo que ya no es fuerte. Tiene toda la fuerza, pero está controlado. Y le va mejor, ¿eh? A un caballo amaestrado le va mejor. Come mejor, vive mejor, viaja más, compite. Que los que andan ahí corriendo como brutos, así se llaman, ¿no? Brutos en las praderas. Entonces dice la palabra de Dios que seamos mansos. No es débil, no es tonta, es una mujer con un carácter controlado. Y la palabra apacible es exugión, que quiere decir reposado, pacífico, benigno y sereno. ¿Cómo tiene que ser una mujer? Reposada, o sea, tranquila, no alterada. Todos los alteramos en algún momento, pero hay mujeres que están siempre alteradas. Entonces tiene que estar más tranquila, tenga la paz de Dios, busque de Dios. Además sea pacífica, no busque pleito con el hombre. Una mujer tiene que ser prudente, ¿no? Decimos que prudente es alguien que sabe cuándo hablar y cuándo callar, ¿verdad que sí? A veces tenemos que hablar y a veces tenemos que callar. Ese es alguien prudente. Y también dice que es benigna, o sea, que hace bien, que no hace ningún daño. Proverbios 31 dice esto, ¿no? La mujer le da bien todos los días al hombre y pues será bendecida también. Sea benigna con su esposo. No complique las cosas, no se alíe con los hijos, no vean como un enemigo al inconverso, no le digan que él es hijo del diablo porque dice la Biblia. No. Así no, con amor y con paciencia se va a ganar. Ahora, dice el argumento de Pedro al final, ¿por qué la mujer tiene que tener sujeción, conducta y apariencia? Porque así es el testimonio de las mujeres de Dios. Dice, así se atraían las mujeres santas que esperaban en Dios y que aún llamaba Señor a su esposo. O sea, reconocía a Sara cuando dice, mi Señor es anciano y yo soy anciana y no vamos a tener hijos, ¿cómo vamos a tener esa descendencia que Dios dice? Recuerde que Dios dice y las cosas van a suceder. No importa que todo esté en contra, Dios dice y así se va a dar. Y dice, y estas mujeres estaban sujetas a sus maridos, o sea, compartían la autoridad con su esposo. Pónganse de acuerdo. Recuerda que sujeción no es subyugación ni es humillación. La palabra sujeción es cooperación, es acomodar las cosas para que funcionen. Entonces tenemos que hacerlo así, pero no en un duelo de poder. A ver quién puede más. Y si tú gritas fuerte, yo grito más fuerte que tú. Y vas a ver, y yo te voy a maldecir y te aviento cosas. No. Además, las mujeres tienen buen tino por naturaleza, ¿no? Recuerda que cuando avientan chanclazos al chico, pero hasta en curva, ¿no? ¿Qué? ¿Toro Valenzuela? No. Entonces, ustedes son mejores tiradoras que nosotros. No abusen de eso, por favor, hermanas. Pobres hombres. Pobrecitos de nosotros. Pero bueno, dice también aquí, es un modelo. Sala era un modelo. Buena mujer, buena esposa, fundadora de la nación judía, pero tuvo que tener paciencia. ¿Cuánto tardó Dios en darles este hijo? 30 años, ¿se acuerda? 30 años. Entonces, las cosas de Dios no son al vapor. Yo ya quiero, ya. No, espérate. Sigue dando buen testimonio, habla con tu esposo, ora con él, sea amable, sea pasible, sea serena, bendícelo, ámalo mucho, no te pelees con él, porque no es el camino. Las que son jóvenes tienen que aprender, algún día se van a casar, esperamos que con un buen cristiano, ¿no? No nada más cristiano, buen cristiano, y esperamos que haya bendición. Y dice, esas mujeres vivían así y sin temor, porque estaban cumpliendo el plan de Dios. Algunas mujeres dicen, es que si yo soy así afable y apacible, él va a abusar. Y él va a hacer cosas tremendas y no se va a convertir. No, dice la palabra lo contrario. Ustedes gánenlo con su conducta y con su corazón así. Y tendrán esa herencia, ¿no? Van a ser llamadas hijas de Dios como lo fue Sara. Sin temer ninguna amenaza, dice Pedro. O sea, la mujer que vive así, que tiene esa sujeción, esa conducta y esa apariencia, es una mujer con seguridad. Porque ¿a quién está obedeciendo? Pues a Dios. Pero una mujer que obedece a Dios, bendice a su esposo. Ahora, hermanas, descansen. Va con los varones la cosa. Son 6 versículos a la mujer. Son un versículo para el hombre. Pero para la mujer le pide 3 cosas y al hombre le pide 4. Así es Dios de equilibrado, ¿no? Entonces, a los hombres nos va peor. De veras, créeme que sí. ¿Cómo dice aquí, versículo 7? Igualmente, otra vez la palabra homoios. Igualmente, ustedes, maridos, así como los obreros, así como los amos y como la sociedad y como la mujer, también el hombre cristiano tiene una responsabilidad social delante de Dios. Nada de que ya me casé y yo tengo un contrato matrimonial y tú te sujetas y si no te pego y te mal. No, no, no, no, no. Dice aquí, ustedes vivan con ellas sabiamente. Y ahí empieza la complicación, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra sabiduría es Sofía. Y de ahí viene alguien que aplica lo que conoce, es alguien sabio. A veces uno confunde la palabra de alguien que tiene conocimiento con alguien que vive con sabiduría. El conocimiento es una cosa que se acumula. Hay gente que hoy tiene mucho conocimiento, pero no es sabia. No aplica lo que sabe. Pero la palabra de Dios no dice aquí que seamos sabios con la palabra Sofía. Está más complicado. Por eso decíamos, no crea que es otra situación, nada más analizar un poquito esto. Y lo que dice aquí, la palabra de Dios dice, katagnosin. Katagnosin quiere decir vivir con la mujer más allá de la sabiduría. Está más difícil. La palabra kata, quiere decir muchas cosas. Dice comprensivamente, pero es una preposición. Kata gnosin. Kata es en, de, por encima de, siempre y continuamente. Esa es la traducción. ¿Cuándo tengo que ser un buen esposo? Siempre, siempre. La mujer es más sensible, dice aquí, es un vaso frágil. Entonces yo como hombre que soy medio intelectualoide y muy práctico y así, que todo me lo creo, que me lo sé, tengo que aprender a ser muy paciente con la mujer. La mujer es más hormonal, por supuesto, tiene más cambios de ánimo. Y yo no voy a dejarla ahí y me boto la puerta y me voy de la casa. Muchos hacen eso, ¿no? Ay, ¿estás de mala? Me voy. Ay, tú te lo pierdes. Yo venía con ganas de estar contigo aquí con los niños. Me pierden, ¿eh? Bye, bye. Me pierden todos. No saben lo que pierden. Mire, el macho así se comporta. Un macho así es. Y algunos son macho mucho, ¿verdad? Mucho machos. Y es que así aprendimos. Pero no nos lo permite la palabra de Dios. Ahora las mujeres están contentas, ¿eh? Si ni apenas es la primera. Bueno. Así dice la palabra, katagnosin, contra, de, en, por, sobre, día tras día, diariamente. O sea, yo tengo que ser un buen esposo contra lo que sea. Aunque ella me ponga una mala cara, yo tengo que poner una cara buena. No porque hay sujeción, yo mando y ella tiene que doblegarse, no. Aunque ella esté de malas o esté llorando o esté en algo que no me gusta, en contra de, yo tengo que estar. Así como cuando decimos, ¿no? Cuando te casas en salud y en enfermedad. En riqueza y en pobreza. Suena fácil, pero no es fácil. ¿Qué tal cuando estamos en contra de muchas cosas, no? ¿Qué tal si mi esposa se enferma? A veces, biológicamente, las mujeres tienen más rangos de enfermedades en ciertas áreas. ¿Qué tengo que hacer como hombre? Comprenderla, amarla, seguir con ella. Por ahí decía alguien una vez, ¿no? Que si una mujer no tenía hijos, se divorciaran de ella. Y decimos, pues mira qué mente tan terrible, ¿no? Porque, bueno, muchas veces no hay hijos porque el hombre tiene la culpa. Y no es la mujer la que tiene la culpa, ¿no? Hablando de situaciones biológicas. Pero no porque no tengamos hijos vamos a separarnos, ¿eh? Los que hoy son jóvenes, si Dios no permite que tengan hijos, amen a esa mujer. Quiéranla y vivan con ella para siempre. Si tienen hijos, qué bendición, y pues ahora mantenerlos, ¿no? Pero realmente en contra de... Hay que amarlas de, es decir, una origen. La palabra de es preposición de origen. Tengo que amarte siempre. El amor del esposo hacia la mujer tiene que estar ahí siempre. ¿Recuerda lo que dice Efesios? Amen a su esposa entrañablemente como Cristo a la iglesia. La mujer respeta al esposo. El hombre como que le va más por el respeto. Pero la que tiene ese amor es ella. Por ahí decía una pastora de San Luis Potosí que cuando se casó ya hace como 30 años, le dio una especie como de síndrome de amor por su esposo. Y después de que se casó, dijo, ¿cuándo me quieres? ¿Me quieres o no me quieres? Y aquel cristiano, pero pues ya sabe que también hay malos cristianos. Me casé contigo, ¿no? Si no te quisiera, no me hubiera casado contigo. Si quieres que te lo escriba, te lo escribo. Mire, hay gente que somos, hermano, terribles, pero con mayúsculas. Si esta mujer necesita que diga que le quiero, ¿qué tengo que hacer? Pues decírselo. Los hombres somos macetones, hermano. Ay, no. Soy débil si le digo que la quiero, no. Ya sabes que te quiero. Vivo contigo. No. Mire, la palabra vivir es convivir aquí, en el griego. Es convivir, o sea, compartir la vida. Sea más amoroso. Muchos decimos, es que a mí nadie me enseñó. Mi papá nos pegaba. Sí, tu papá fue terrible, pero no tenía a Cristo. A lo mejor conoció a Cristo o no sabemos si le conoció o no, pero tú no tienes que ser igual. Vive con ella con amor. Dile que la quieres, dile que está bonita. Las cosas luego cambian, ¿no? Ya sabe que cuando nos casamos todos somos guapos y bellos, pero vienen los años, unas cosas vienen y otras se van, ¿no? Y unas vienen para quedarse y otras se van para siempre. Entonces, sí es en contra de, por también, es decir, en cualquier circunstancia, es circunstancial. En cualquier circunstancia yo tengo que amar a mi esposa. Me gusta lo que haga o no me gusta lo que ella haga, yo tengo que amarla y tengo que estar con ella y tengo que vivir con ella. Hermanos, como decíamos, muchos cambian de mujer, ¿no? Porque dicen, es que mi esposa me pone mala cara y allá otra mujer me pone buena cara. No, no se vaya por ese engaño. Muchos nos hemos dejado engañar terriblemente y pasamos por lo mismo y sufrimos y confrontamos y chocamos porque no seguimos la palabra de Dios. La palabra kata aparece 73 veces en el Nuevo Testamento y la palabra gnosin 29 veces. ¿Es importante o no es importante? Son palabras importantes, ¿no? Ahora, la palabra gnosin quiere decir conocimiento o ciencia. Yo como hombre tengo que conocer bien a mi mujer. Tengo que ser experto en mi esposa, según este texto. No experto en mujeres, ¿eh? El hombre macho dice, no, yo conozco mujeres. No. Ese es el concepto del diablo. Aquí está más difícil. Tienes que ser experto en tu esposa. ¿Qué quiere tu esposa? ¿Qué no quiere tu esposa? Así tienes tú que ser como hombre. Quererla, llamarla y hacerla feliz para siempre. Es que no siento ganas, pues no le haces sin ganas, hágalo. Porque nosotros somos así muy, los latinos somos muy dados a lo que me conviene y lo que me gusta, ¿verdad? Decimos, si me gusta, no lo hago, y si no me gusta, no lo hago. Como dicen algunos muy espirituales, es que no me nace. Otros más intelectuales dicen, no se me da. ¿Cómo no se te da? Pues que eres maceta o frijol o que no. Hay quienes tienen mente de frijol y de maceta, ¿no? Otros son macetones. Pero no importa que no sienta ganas, que no sepa, que mi papá no me enseñó, yo tengo que ser un excelente caballero con esa esposa. Segunda de Juan dice, una señora elegida, ¿recuerda? O sea, Dios trata a la iglesia como una señora elegida. ¿Cómo tengo que tratar yo a mi esposa? Igual, porque yo soy como Cristo y mi esposa es como la esposa de Jesús, la iglesia. Entonces dice aquí, en día tras día, es difícil día tras día, ¿o no, hermano? Y es difícil, claro que se tiene que hacer. Usted no tiene permiso como hombre de decir, hoy no tengo ganas, hoy estoy de huelga, hoy te privas de mí, me voy a otros que tienen su recámara de televisión ahí, adiosito, y le cierran. No puedo. Todos los días mi esposa me necesita y tengo que estar con ella. ¿Cuándo? Diariamente. Son dos traducciones de kata, diariamente y todos los días, permanentemente, conocerla. ¿Cómo la voy a conocer? Pues para saber cómo satisfacerla. Algo que dice también estos apóstoles es muy interesante, ¿eh? Dice, el hombre hace a la mujer como él quiere. Pero no es lo que nosotros pensamos, sino que dice que el hombre perfecciona a su esposa con su conducta. Si yo quiero una esposa excelente, no la voy a mandar a, ahora llaman famosos encuentros y famosas actividades. Eso puede tener ya muchos pros y contras. Lo que forma a una mujer es un hombre que ama, que respeta, que cuida, que bendice, que impulsa, que comparte la vida. ¡Eso es! Una mujer es bella porque su esposo le dice que es bella. Una mujer es fracasada porque usted dijo que fracasó. Muchos decimos, es tu culpa. Ya ve que los hombres somos dados a dar culpas como una facilidad. No te respetan porque tú no te das a respetar. No, hermano. Pues ¿a qué iglesia vas, pues? La cosa es que si mi hijo no respeta a mi esposa, el respeto es cruzado. Yo mido el nivel de respeto hacia mi mujer. Y mi mujer pone el nivel de respeto hacia mí. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que si el hijo se pone así medio sofisticado, yo como papá tengo que decirle, bájele, bájele. Esta es su mamá. Usted la tiene que respetar. ¡No, que mis derechos! No, ¿qué derechos? Aquí tienes derechos y deberes, y tu deber está en la palabra de Dios. La tienes que respetar, ¿no? Así es de que, hermano varón, usted dígale eso a su esposa. Yo te defiendo de quien sea, hasta de nuestros hijos. No dejamos de querer a los hijos, ¿eh? Los amamos mucho. No ven, los hijos me están viendo así muy feo. No, si me ven feo, yo los veo feo también, ¿eh? Entonces, nos vemos feo todos. No, de hijos no hablamos hoy. No tenemos chance hoy, pero en alguna ocasión. Sin embargo, dice aquí que los hombres tienen que tener ese conocimiento profundo de su esposa. Usted tiene que ser experto en ella para siempre bendecirla. Ahora, no quiere decir con esto que la mujer va a abusar, ¿de acuerdo? Porque muchos tienen ese miedo. Es que si yo soy muy condescendiente, ella abusa. No, esa es la carnalidad. Pero cuando uno siembra amor, ¿qué recibe? Pues amor, comprensión, tiempo, bendición. Usted tiene esa bendición. Y no nos cansemos del tiempo, ¿eh? Porque algunos, cuando pasa el tiempo, ya nuestra esposa no nos parece tan bonita y queremos buscar a alguien más joven o una cosa así. No es el plan de Dios, por supuesto. ¿Ya? Ojalá llegáramos a envejecer juntos, ¿no? Suena muy romántico, pero es real que lleguemos a envejecer juntos, y ya los que lo estamos logrando, lo estamos sintiendo, ¿no? Decimos, no es igual cuando eres joven. Pasan los años y vienen otras cosas y tienes que compartir y tienes que saber ser fortalecido en el Señor. Basados en los principios de Dios. Usted tiene que ser un hombre basado en los principios de Dios. Sabiduría. Ya dijimos, no nada más es sabiduría. Siempre, en toda circunstancia, diariamente, en contra de, por sobre. Todo esto es katá, ignosin, conocimiento profundo. Y luego dice, la segunda parte, dándole honor. ¿Cómo tengo que tratar a mi esposa? Como alguien digna de honor. Algunos tratan a la esposa como alguien digna de deshonra, ¿eh? ¿Cómo quieres que te respete si tú nada más eres mi esposa? Ay, pues oye, es la persona más importante después de Dios para ti. ¡Hónrala! Muchos hombres somos dados a menospreciar a la mujer. A veces porque físicamente parecen más débiles, son más fuertes realmente. Acuérdese que ella es doble X, usted es XY. Nos falta un poquito para ser XX, ¿no? Tenemos menos material genético los hombres, aunque usted no lo crea. Pero sí, así es, ¿no? ¿Cómo tengo que darle honor a mi esposa? Dándole siempre un trato especial. Siempre. Hágala sentir bonita, linda, preciosa, amada. Siempre. No le hace que usted esté de malas o que no tenemos dinero, que se nos descompuso el coche. No importa. Todas las circunstancias son eso, nada más. Lugares donde Dios nos pone para probarnos. Dios nos pone en circunstancias para probarnos. No es que a Dios le guste que pasemos por cosas feas, pero cuando pasamos cosas feas, nos fortalecemos. Y cuando pasamos cosas bonitas, nos alegramos. Pero de todo tiene Dios para nosotros. Sin embargo, entonces, por cualquiera que sea la circunstancia, yo siempre como hombre tengo que tratarla con mucho honor. Mire, varones, una cosa que tenemos que aprender, dejar de ser, pues no sé cómo decirlo, que no suene feo, pero a veces somos mínimo, muy maltratadores de la mujer, ¿no? Muy maltratadores de la mujer. Y hablamos mal de ella, y le exigimos, y le gritamos, y la maltratamos de muchas formas. Y esto, por supuesto, que no viene de Dios. Pero es muy social, ¿no? Muchos hombres hablan mal de su esposa. Creen que quedan bien hablando mal de su esposa. No, aquí la ves en la iglesia, no supieras cómo es en la casa. Ya, aquí canta el Señor, pero es bien terrible mi esposa, ¿verdad? Ya ven cómo es ella, y bien inconstante, y bien... Y luego hay gente que hasta con sus testimonios, ¿no? Dicen, ya saben que mi esposa es bien inconstante. Eso no es un testimonio, eso es un quejimonio, ¿verdad? Hay quien se queja de la esposa y del hijo y de hasta de la iglesia. Hay tristimonios también hay y todo. Entonces, hermano, no es así. Siempre honre a su esposa. No le dé más lugar a la mamá de usted. Hay algunos que le damos más honor a mi mamá que a mi esposa. No. Mi mamá tiene un lugar muy importante. Es otra mujer muy importante en mi vida. Pero ahora tengo una esposa. Y ahora tengo que darle el honor siempre a mi esposa y que nadie le falte al respeto. A veces pasa tristemente que alguien le falta al respeto a la mujer y el hombre también se suma al equipo de faltarle al respeto a la mujer. La están maltratando y sí, es cierto lo que mi mamá dice, sí, es cierto lo que los hijos dicen de ti. Y tú tienes la culpa y tú, por tu culpa estamos mal. No. Hay muchas cosas que tenemos que ser educados, dice la palabra, dando honor. ¿Cómo es dar honor? Respetar, valorar, siempre darle un lugar importante a alguien. Recuerde que después de Dios, el más importante para la mujer es el esposo. Después de Dios, la más importante es la esposa para uno. Así es lo bíblico. Los hijos luego vienen en tercer lugar y las demás cosas. Pero dice aquí, denle honor siempre como a vaso más frágil. Acuérdese que son frágiles. Los hombres no sabemos ni manejar las lágrimas, ¿eh? Ya ve que dijo el filósofo aquel que nacemos llorando. Entonces decía alguien, es que yo no sé llorar, pero soy hombre. Si yo lloro, me quiebro y no debo llorar. Y la mujer llora con una facilidad increíble, ¿no? Hay algunas que hasta lloran por las telenovelas que ven y uno llora por lo que ellas ven. Y bueno, entonces cuando una mujer llora, no pierda el control usted como hombre. Déjela que llore, así son ellas. Algunos también tenemos lo nuestro, ¿no? Somos así medio sentimentales, pero no importa si ella llora. Déjela que llore, respétela, ámela porque ella así se expresa. Dice, no, no llores, me pones de malas. No, tranquilo. Respete la personalidad, ¿no? Vámonos respetando. Es una frase muy importante allí. Hay que darle honor porque ella es frágil. Acuérdese que la mujer es más sensible, es más frágil. A ella le duele mucho lo que usted le dice. Eso es muy importante, grábeselo en su corazón, varón. A la mujer le duele mucho lo que usted le dice. Porque ella se lo cree. Que ni debería, ¿no? Pero se lo cree. Y a usted no le duele. Nos dicen tantas cosas feas en la calle a los hombres que ni nos acordamos, ¿no? A veces se acuerdan de mi mamá con el claxon 7 veces allá y que Dios te bendiga, me la recordaste, qué bueno. Pero a una mujer no, ellas se lo creen y sufren y lloran y atesoran sentimientos. Y si no se sienten mal, buscan por qué sentirse mal a veces, ¿no? Entonces es otra complicación. Pero hermano, trátela siempre bien. Recuerde que no es su amigo, es su esposa. Algunas hasta el futbolote les gusta después, ¿no? Por nosotros, pero no les gusta realmente de esencia, ¿no? Pero entonces trátela, respétela, es más frágil, a ella le duele, se puede romper. Un vaso frágil es fino, ¿se da cuenta? Los vasos frágiles son finos, son para la mesa de lujo. Los vasos rudos están en la cocina. Entonces uno es más rudo que la mujer, supuestamente. ¿Cómo hay que tratarla? Dice como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Cómo se tratarán unos coherederos? Que a usted le dijeran ahorita que es heredero de X cantidad enorme, ¿cómo se pondría usted? Algunos hasta despertaron, ¿no? Dicen, no, despierta el otro, bueno. ¿De cuánto? No, pero lo tienes que compartir. Hay unos coherederos. Ah, pues lo tengo que tratar bien, ¿verdad? Porque somos herederos de la misma cantidad. ¿Y qué, cómo estás? Y qué bueno. Y vamos al abogado y vamos a firmar. Y vamos a ver la propiedad o el dinero. Así hay que tratar a la esposa siempre. Somos coherederos de la gracia de la vida. O sea, la salvación. Vamos a ser esposos aquí en la tierra, ¿de acuerdo? Después de la tierra ya no. No somos mormones que dicen que se casan por la eternidad. No, no es así. Ya cuando estemos con el Señor se acabó el matrimonio, se acabó la relación aquí. Pero mientras dura aquí la relación, es mi coheredera. No le falta el respeto porque es igual que yo. Ella es mi coheredera. Estamos esperando la misma herencia. ¿Quién sabe quién muera primero? No sabemos. Estadísticamente los hombres, pero no sabemos. Sin embargo, mientras la vida dura, tenemos que tratarlas como una persona que tenemos la herencia de la gracia de la vida. ¿Se da cuenta? No está tan fácil para el varón tampoco, ¿verdad, hermanas? Decían, ay, nada más un versículo. Está más complicado ese versículo. Pero tengo que tratarla como coheredera de la gracia de la vida. Y una cosa importante y final, para que tus oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo. O sea, cuando yo soy un hombre maltratador, tengo problemas de oración. Porque a lo mejor voy al culto y alabo y según hago mis poses, ¿no? Ya saben que hay poses de alabanza, de bendición, de saludo, de gratitud. Hay poses en la iglesia. Pero cuando salgo soy terrible con esta mujer. Dios no escucha mi oración. Porque soy un hombre hipócrita. Porque digo, ay Señor, yo te amo mucho, pero ay, esta mujer no sé por qué me la diste. No hombre, si tú la conseguiste, pues cómo le culpas a Dios de lo que tú decidiste. Pero ámala. Nadie nos obliga, ¿de acuerdo? Es una decisión y es una elección. Entonces tenemos que tratar así a la esposa. Gracias Señor por mi esposa. Que nos discutamos, que no estamos de acuerdo, que los hijos hay problemas económicos, de salud y de todo. Es una lucha que todos batallamos. Pero lo importante es que yo siempre tenga la misma relación con Dios como la tengo con mi esposa. ¿Honro a Dios? Pues sí, me debo a Él, le debo la vida, Él es grande. Bueno, a Él le doy honra, pero igual honra tengo que darle a mi esposa. No puedo vivir alabando a Dios y maldiciendo a mi esposa. No puedo vivir dándole a Dios lo bueno y a mi esposa lo malo. Tengo que vivir el evangelio completo, pleno. Tengo que tratarla bien. Así como los que sí entendemos a Dios y le respetamos, Señor, si tú quieres, tú eres la autoridad, tú eres el que decides. Igual con la esposa tenemos que decirle, yo te quiero, compartimos la autoridad, contigo decido. Eres la persona más importante para mí. Y que no se acabe con los años, ¿eh? Porque el mundo así lo ve todo como distorsionado, ¿no? Se da cuenta que el mundo está muy enfermo y el diablo está detrás del mundo. Entonces, en el mundo los matrimonios andan mal, se divorcian, se maldicen, se están haciendo cosas horribles. Y uno de cristiano a veces estamos estadísticamente igual que el mundo. Eso es lo triste, ¿no? Que la estadística de divorcios en la iglesia es igual que en el mundo. La estadística de matrimonios con problemas en la iglesia es igual que en el mundo. Desgraciadamente, no debe de ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar. Dios dice, cambia. No nada más vayas a un culto y cantes, cambia. Y cuando salgas de aquí, tienes que hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos en este momento, hermano? Y decimos, Señor, aquí estamos. Para ti no es imposible. Para ti todo es posible, Señor. Voy a invitarle que se acerque a su esposa, a los que tienen esposa aquí cerca, vayan con ella, ore con ella, sus hijos, acérquense a sus papás. Acérquense con sus papás. Si alguien no tiene esposo o esposa, pues acérquese con sus hijos o con alguien de alguna familia de la congregación. Si alguien viene solo, súmese a una familia. Recuerda que somos una gran familia, pero Dios quiere bendecirnos. Dios quiere cambiarnos. Hombres y mujeres, deberes que Dios marca en su palabra, y si los cumplimos, seremos bendecidos. Vamos a orar al Señor. Señor, en esta hora te alabamos, te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Gracias por esta preciosa congregación, Señor, por la hermana Lupita, que es una pastora preciosa, que ama a su gente, Señor, y el equipo de trabajo que tiene aquí, están haciendo posible la obra en este lugar. Gracias por todos ellos, Señor. Gracias por la fraternidad, por la posibilidad, por el privilegio de estar compartiendo tu palabra, Señor, pero sobre todo, gracias porque tú nos quieres cambiar a través de tu palabra. Que no salgamos igual que como llegamos en esta mañana, Señor, sino que en cada reunión, en cada estudio, en cada evento de la iglesia, algo tenemos que cambiar, Señor. Algo que está pasando en nuestras vidas es que hemos dejado que el mundo nos gane, hemos dejado que el mundo ponga las reglas, hemos dejado que los no cristianos digan cómo se hacen las cosas y no hemos atendido a lo que tu palabra dice, Señor. Hay ocasiones en que es fácil ver la palabra para otros. El hombre quiere que la palabra se aplique a su esposa, la mujer quiere que le aplique el esposo, pero no lo aplicamos personalmente. Aquí el apóstol Pedro, de una manera tan directa, Señor, habla de tres aspectos en la vida de la mujer, Señor. Habla de sujeción, conducta y apariencia. Ayúdanos a entender la sujeción, Señor, que no es una pelea de poderes, que no es un pleito, que no es una subyugación, que no es una humillación, Señor, sino que es compartir la vida con una autoridad puesta por Dios, con un plan puesto por Dios, Señor, y que quien es autoridad como varón no sea alguien que abusa, no es alguien que tiene ventajas, sino es alguien que sirve y que bendice, así como Cristo bendice a la iglesia, Señor. Ayúdanos a entender la sujeción, porque tu palabra dice que mujeres que fueron modelo como Sara se sujetaba a su esposo. También las mujeres del día de hoy, Señor, te pedimos que bendigas especialmente a las que tienen esposos inconversos, Señor, porque a veces están peleando, a veces es una batalla campal, el matrimonio, la familia, los hijos nos ven pelear, Señor, y pensamos que no hay otra cosa, pero las mujeres pueden entender que la sujeción, aunque el esposo no sea cristiano, se puede dar porque todo se puede en tu camino, Señor. Y aquellos que son matrimonios cristianos, Señor, que entendamos la sujeción correctamente, que no es abuso, que no es maltrato, Señor, sino que es un programa que tú estableciste para nosotros, y que si la mujer se sujeta no es porque sea menos inteligente ni menos fuerte, sino porque es una parte de ayuda espiritual que tú diste desde Adán, Señor, y que el hombre vea a su esposa como la mejor amiga, la mejor compañera, como la mejor persona con la cual pueda compartir su vida, Señor, y que también las mujeres tengan esa conducta que tu palabra dice, Señor, que puedan ganar a sus esposos con un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Que oremos, que bendigamos, Señor, y mis hermanas que están luchando porque su esposo no se quiere convertir, las bendiga, les fortalezcas, les ayude, las edifiques, porque tú estás con ella, Señor. Tú no das respuestas de microondas, no das respuestas automáticas a veces, pero las respuestas que das son buenas, y cuando se dé el tiempo de que ese hombre, ese esposo venga al evangelio, va a ser una bendición, Señor. Y también la apariencia de las mujeres no debe ser nada más física. Ciertamente ellas pueden entender muy bien cómo cuidan su apariencia física, Señor, pero así como cuidan de su apariencia material, tienen que ver la apariencia espiritual, Señor. Tu palabra dice que se pulan espiritualmente, que tengan la bendición de ser transformadas, de ser bendecidas, bendecidas, Señor, que tengan un ornato interno que es espiritual, que es de Dios, que es el carácter, que es una forma de ser mujeres, como esposas, como madres, como cristianas, Señor, en cualquier lugar que ellas estén, tienen un carácter delante de Dios, Padre. Que quitemos los esquemas del mundo y vengamos a los esquemas de Dios. Y a los varones también, Señor, no se piden menos cosas, se piden 4 cosas diferentes a los hombres. Así como a la mujer se piden 3, se piden 4 al hombre, Señor. Se pide que tengamos sabiduría, honor, la palabra de herencia y la oración. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser expertos en nuestra esposa, a amarla, a bendecirla, a enfocarnos en que ella esté bien, que esté saludable espiritualmente y físicamente, Señor. Que podamos bendecirla con un carácter de amor y que podamos comprenderlas en todo, Padre. A veces no entendemos cómo son las mujeres, pero tenemos que la bendición de amarlas porque tú las hiciste así diferentes para que podamos tener ese carácter, esa dinámica. Que tengamos honor para la esposa, Señor, que sea la persona que más respeto tiene de parte nuestra, de nuestros hijos y de la gente que nos rodea, Señor. Que no dejemos que a la esposa la ofendan los hijos, ni la familia, ni gente extraña, Señor, sino que seamos de veras defensores del honor y del lugar de la esposa, como debe de ser según tu palabra. Dice que son coherederas, Señor, también. Tenemos que aprender esto en el nombre de Jesús, Padre bendito, que hay una herencia de vida. Algún día nos llamarás a tu presencia, estaremos contigo, pero queremos hacerlo desde ahora, Señor, tratando a la esposa como una socia en las cosas de Dios, alguien que es heredera con nosotros de la gracia de la vida y que podamos tener de esta manera, Señor, una vida de oración fuerte. Dice aquí tu palabra que el hombre no tiene una oración fuerte cuando tiene una relación débil con su esposa, pero un hombre que ama a su esposa y que la respeta, que tiene este conocimiento, esta comprensión, esto que va más allá de circunstancias, que hay un amor verdadero, que hay cambio en el matrimonio, nuestra oración será una oración poderosa y podremos ganar al mundo para Cristo porque estamos en ti. Te damos las gracias, Señor, y que cada familia aquí sea bendecida, aun los jóvenes y las señoritas que escuchan esto, Señor, que vayan aprendiendo que hay un programa para ellos que en su momento se cumplirá cuando tú lo dispongas, pero que se da cuando nos dejamos formar por ti. Que seamos gente que se deja transformar por el Evangelio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.